Y así comienza la dosis de hoy. La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir. Pensando en la dosis para hoy, buscando una historia porque sé que te gustan las historias, me encontré esta historia hermosa y dice así. Cuando yo era adolescente, en cierta ocasión, estaba con mi padre haciendo fila para comprar entradas para el circo. Al final, solo quedaba una familia entre la ventanilla y nosotros. Esta familia me impresionó mucho. Eran 8 chicos, todos probablemente menores de 12 años. Se veía que no tenían mucho dinero. La ropa que llevaban no era tan costosa, pero estaban limpios. Los chicos eran bien educados. Todos hacían bien la fila, de a dos en dos, detrás de sus padres, tomados de la mano, emocionados por ir al circo. Hablaban con excitación de los payasos, los elefantes y otros números que verían esa noche, y se notaba que nunca antes habían entrado al circo. Yo los miraba junto con mi padre. El padre y la madre estaban al frente del grupo, de pie, orgullosos. La madre, de la mano de su marido, lo miraba como diciendo: eres mi caballero de brillante armadura. Él sonreía, henchido de orgullo, y mirándola como si respondiera: tienes razón. La empleada de la ventanilla le pregunta al padre: ¿cuántas entradas quiere, señor? Él responde con orgullo: por favor, deme 8 entradas para menores, que son mis hijos, y 2 de adultos para poder traer a toda mi familia al circo. La empleada le indica el precio. La mujer suelta la mano de su esposo, ladeó su cabeza y el labio del hombre empezó a torcerse un poco y a temblar. Este se acerca un poco más a la ventanilla y pregunta: ¿cuánto dijo, señorita? La empleada vuelve a repetirle el precio. ¿Cómo iba a darse vuelta y decirle ahora a sus 8 hijos que no tenía el suficiente dinero para entrarlos al circo? Viendo lo que pasaba, mi papá puso la mano en el bolsillo de él, sacó un billete de $20 y lo dejó caer al suelo. Nosotros no éramos ricos, pero mi padre hizo eso. Mi padre se agacha, recoge el billete y le toca la espalda al hombre y le dice: disculpe, señor, se le cayó este billete de su bolsillo. El hombre se dio cuenta de lo que pasaba. Se dio cuenta que mi padre le quería dar ese favor de que él pudiera comprar sus boletos. No había pedido limosna, pero sin duda apreciaba la ayuda en una situación tan desesperada frente a sus hijos, que era angustiosa e incómoda. Mira a mi padre directamente a los ojos, con sus dos manos le toma la suya, aprieta el billete de $20 y con los labios un poco temblorosos y una lágrima rodándole por la mejilla replica: gracias, señor. Gracias. De verdad aprecio lo que está haciendo. Esto significa realmente mucho para mi familia y para mí, dijo la mamá. Papá y yo volvimos a nuestro auto y regresamos a casa. Esa noche no fuimos al circo porque no nos alcanzó la plata, pero no nos fuimos vacíos a la casa. ¿Sabe una cosa? Cuando yo leí esta nota, esta historia, yo dije: esto tengo que contarlo en la dosis diaria. Porque ese papá no dio lo que le sobraba. Dio todo lo que tenía para esa familia que estaba allí. Y me acordé una vez que estaba en una panadería, así le llamamos en nuestro país, donde se prepara el pan de todos los días y donde uno baja y huele a tan rico y que uno quiere comerse todos los panes. Yo estaba sentado con mi esposa en esa panadería desayunando un domingo. Esa panadería se dejaba ver siempre porque tenía una vitrina muy, muy ostentosa en pasteles, en ponqués, en bizcochos, como usted le quiera llamar. Y una niña se la pasó pegada a esa vitrina mientras el papá compraba sus panes. La niña le dijo: quiero uno. Quiero uno, quiero uno, le decía. Yo estaba mirando eso. Y de pronto el papá tuvo que decirle a la niña: no, mi amor, no nos alcance sino para llevar el pan para todos. Yo me paré y le dije al señor que si me permitía comprarle ese bizcocho a la niña. Esa torta, ese ponquecito que ella quería, que no quería ofenderle, que si me permitía. Pero él accedió y la verdad es que la sonrisa de esa pequeña llevándose su torta me hizo sentir tan, tan, tan feliz. Tal vez yo no di todo lo que tenía, pero pude aprovechar una oportunidad para bendecir a alguien. ¿Sabe una cosa? Cada vez que yo veo que alguien bendice mi vida, o yo puedo bendecir la de otro, es una cadena como una película, ¿no? Cadena de favores. Y hay veces nosotros no damos todo de nosotros, porque a lo mejor no entendemos que se necesita tener un corazón sensible para dar cuando Dios nos dice demos. con el tiempo he entendido que no se necesita tener de pronto grandes talentos para dar lo mejor de nosotros, pues a veces con lo poco que podemos, podemos darlo todo y darle a alguien lo mejor. Hay un texto en la palabra de Dios, cuando Jesús se sienta cerca de la caja de las ofrendas del templo y observa mientras la gente deposita su dinero, y dice que muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llega una viuda pobre y echa sus dos monedas pequeñas. Jesús llama a sus discípulos y les dice: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendaron, pues ellos dieron una mínima parte o lo que les sobraba, pero esta pobre mujer dio todo lo que tenía. La mayoría de tal vez expositores de la Biblia utilizan esto para hablar de ofrendas, pero yo no quiero hablar de ofrendas de moneda en este caso. Yo quiero que llevemos este pasaje o esta historia más allá del dinero y hagamos de pronto una comparativa con lo que estamos dando a Dios. No en lo material, sino en lo que podemos dar a la hora de ser útiles para Él. La mayoría de personas que tienen grandes talentos para servir a Dios no se dan cuenta de lo valioso que tienen, y es por eso que a veces menosprecian lo que tienen y no dan todo de ellos, creyendo que de esta manera, que con lo poco que dan es suficiente, pues su talento lo llena todo. Pero sabe una cosa, volviendo a la torta, volviendo a las boletas del circo, yo le doy gracias a Dios cuando la gente definitivamente es capaz de despojarse y decir: toma, yo quiero darte esto, porque estamos en la vida para bendecir a alguien más, y cuando nosotros hacemos esa gran cadena de favores, podemos bendecir a muchísimos más. A veces vamos por la vida confiados en lo mucho que tenemos, creyendo que es suficiente, cuando en realidad solo estamos dando lo que nos sobra y no lo mejor que podemos dar. Creo que es tiempo de que miremos cuánto podemos bendecir a mucha gente. Hoy te invito a dar lo mejor de tu vida, lo mejor que tienes tú. En cada situación que se presente, dar lo mejor a aquel que necesita. Que Dios me ayude a ser mejor, a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Hoy bendigo tu vida, hoy bendigo tu casa, hoy bendigo tu familia, hoy bendigo tus estudios, pero ante todo te bendigo a ti. Que Dios te dé sabiduría para seguir adelante. Te abrazo y te bendigo en el nombre de Jesús. Chao, chao. Recuerda que mañana es nuestra reunión presencial en Bogotá. Te esperamos a las 9, a las 11, a la 1, en el horario que más te convenga. La entrada es completamente libre. Puedes traer tu familia, puedes venir solo, puedes traer los peques, como quieras. Apunta esta dirección: Carrera 13, número 6674, en Bogotá. Entrada completamente libre, gratis. Se entra por orden de llegada, Carrera 13, número 6674, Teatro Royal. Te espero, no me falles. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.